todos los pibes y las pibas. Esta ha sido Dama Gratis en vivo por el streaming y con toda la gente que vino, mirá. Lleno total. ¿Agotado, Marino, más? Toma mate, Paul, ¿dónde estás, Paul? ¿A dónde estás? ¿Estás por ahí? ¿Uno más o qué? ¿Se escucha bien? ¿Seguro? No me mienta. Gracias, Alfred, Marcelito. Gracias a esta banda que tenemos acá, al Edgar en la guitarra, en los timbales Carlito, la auspicia Hay Percusión en el timbal. ¡Oh, Carlito, alto timbal pegaste, eh! Yo quiero uno de esos. César en la octapad. En la trompeta, Dani Langoy de la Cruz. El Bebu de los Troncos en el bajo. La Romy en los coros. Joana cantó invitada, no te creas tan importante, que está por ahí. Vino Chanchín. El gladiador prepara su bandera. Y vino también el Julio de los Turros, que anda por este lado, ahí. Pollera. Ah. Zipper, ¿todo bien? ¿Cómo se va a llamar? ¿Sebastián? Dale, tiramos centro, boludo. Bueno, están todos, ¿no? Saludamos a todos, falta alguien. Y por supuesto a todos ustedes, gracias por venir. Sin ustedes, no podemos mandarle cumbia. Y sin la guitarra no podemos tocar, Marín, sabelo. Chao, gente, gracias.